La tos. Ese molesto sonido que es capaz de interrumpir tu canción y todos los momentos de tu día. Alivia esos malos ratos con Abrilar, el expectorante alemán de origen natural que alivia la tos en niños y adultos. Es un producto filoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario INVIMA PFM 2010-000287. R1. Uso terapéutico. Expectorante. Coadyuvante en el tratamiento de la tos. Con estos grupos que llegaron a hacer de las suyas para los fanáticos de todos los tiempos, de los clásicos de la FM. Ahí los teníamos con Take It On The Run en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Soy Drexler, ya estamos sumergidos en la alta noche de este miércoles 22 de julio, que nos va a traer música de Cheap Trick, Robin Beck, Eric Carmen. Veo también a Alan Parsons Project. Aquí está Gregory About con Shake You Down en la número uno, que les presenta estas grandes baladas americanas de la FM 106.9 de domingo a miércoles entre las 8 y las 12 de la noche. Oh,

FM. ¿Eres ochentenial? ¿Eres noventenial? Tu música está en la FM. Siempre. First time. las baladas americanas de siempre. En la FM 106.9. Estamos viajando en el tiempo y recordando estas grandes canciones. Ahí teníamos a Robin Beck con la canción First Time. Chip Trick también hacía las suyas con la canción Gush Town. Gregory About estaba también con Shake You Down. Y lo que viene, para seguir buscando ya la madrugada de este jueves 23 de julio del 2020, tiene a Alan Parsons Project, o de Alan Parsons Project, con la canción Time. Meat Loaf va a estar con I Do Anything For Love. Slate va a estar también con My Own Mind, pero antes escuchemos a Eric Carmen con la canción Hungry Eyes, en baladas americanas de la número uno de los clásicos, la FM siempre. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to, my oh my. We all need a lot of loving, my oh my. My own mind. Con la que creciste está en la FM. Siempre.

Americanas. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, mi nombre para todos ustedes, Drixer Gómez. En esta hora tuvimos a Gregory About, tuvimos a Slight Meatloaf, los Stones también estuvieron por ahí, y esta canción que acabamos de escuchar de Starship que se llama Sara. Un abrazo para todos, muchos éxitos en la madrugada de este jueves, que va a traer música de Jonas Brothers, Toto, La Unión, Fleetwood Mac, In Excess y Peter Cetera. Aquí está Wet, Wet, Wet con Love Is All Around en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. Thank you.

the truth. Hey.